Les voy a contar un chiste. Antes de... El pastor está predicando y le dice a Benito: Benito, el domingo voy a poner un ejemplo lúdico en la iglesia. Llegará el momento cuando yo diga: los ángeles prendieron las velas. Usted con estos fósforos me prende las velas. ¿Cómo? Que el domingo voy a poner un ejemplo lúdico en la iglesia. Llegará el momento cuando yo diga: los ángeles prendieron las velas. Con esos fósforos que yo le di, usted me prende las velas. Ah, bueno, sí, señor. El domingo está el pastor predicando y dice: hermanos, y fue justo en ese momento cuando los ángeles prendieron las velas. Los ángeles prendieron las velas. Y nada que se prendían las velas. Los ángeles prendieron las velas. El gato se orinó en los fósforos. Deuteronomio capítulo número 6 para los evangélicos que trajeron la Biblia. Deuteronomio capítulo número 6. Voy a leer todo el capítulo 6 de Deuteronomio. Escúcheme. Chicos que están acá, escuchen. Quiero que esta palabra que quiero compartir con ustedes se quede impregnada en su corazón y en su vida. Quiero que haya un antes y un después de esta palabra. Ponga atención porque se llama generaciones. Capítulo número 6 del libro de Deuteronomio. Dice: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra que vas a tomar posesión. Para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando te estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacias, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Teme al Señor tu Dios, sírveles solamente a Él y jura solo en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. No pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios y los mandatos y preceptos que te ha dado. Haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor para que te vaya bien y tomes posesión de la buena tierra que el Señor les juró a tus antepasados. El Señor arrojará a todos los enemigos que encuentres en tu camino tal como te lo prometió. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte qué significan los mandatos, preceptos y normas que nuestro Dios les mandó, le responderás: en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros padres y antepasados había jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó a temerle y obedecerle estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida, y así ha sido hasta hoy. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. Escuchen, acabamos de leer una palabra que Dios se la habla a Moisés. El pueblo de Dios está justo al momento en que tiene que empezar un peregrinaje por una tierra, rumbo hacia la tierra prometida. Entonces Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que los hombres deben hablarle a sus hijos la ley de Dios. En ese tiempo se acostumbraba la tradición oral. Porque no era como hoy en día que los jóvenes pueden comprar una Biblia en la librería de la iglesia o alguien les regala una Biblia. Los jóvenes de ese tiempo no andaban con la palabra de Dios en la mano. No estaba inventada la escritura, por lo menos no de manera pública. El señor Gutenberg todavía no había inventado la imprenta y entonces pues no habían libros, no había hoja papel. Entonces, ¿cómo los jóvenes tenían oportunidad de cargar la palabra en sus corazones? El papá la hablaba, el papá se la aprendía, el papá se la comunicaba a su hijo. Un padre hablándole a su hijo y luego el hijo se la comunicaba al nieto y así de generación en generación se hablaba la palabra de Dios y le quedaba fundamentada a la familia. Cuando yo hablo con sus padres, porque soy pastor de familia, consejero familiar, siempre les digo a sus padres esto, que ellos tienen que hablarles a ustedes la palabra de Dios. Por eso en Deuteronomio capítulo número 6 de continuo lo dice: estas palabras que yo te mando hoy las tendrás por frontal, las atarás a tu mano, se las hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es un padre hablando. Entonces los judíos desde siempre han puesto en práctica esto. El papá habla a la familia. ¿Cuándo lo hace? El judío siempre va una vez a la semana a la cena del Shabbat. El día viernes se sienta con su familia y comparte la mesa. Y en ese momento el padre habla, bendice a sus hijos, bendice a su hija, habla bien de su esposa. Escúcheme, ellos saben ir a la mesa. Siempre le recomiendo yo a sus padres, aprendan a llevar a la familia a la mesa. Quiero contarles que la familia Ordóñez es una familia que le encanta ir a la mesa. Una vez por semana buscamos un buen restaurante y vamos y disfrutamos, nos encanta sentarnos a la mesa. Cuando estamos sentados a la mesa, todos los aparatos electrónicos se apagan. No existe iPad, no existe BlackBerry, no existe iPhone, no existe ningún aparato que pueda interferir. Mis hijas no están ahí, mis hijos no están ahí, porque hoy en día los hijos están ahí, los muchachos están ahí a toda hora. Ya no miran a la cara cuando le hablan a alguien. Ya se comunican, ustedes solo usan un dedo para comunicarse. Porque textean así. Es más, ni siquiera expresan alegría, sentimientos con la cara. Ustedes están escribiendo, ja, ja, ja, qué chistoso. La cara que ponen y acaban de escribir, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En ese momento papá habla, los hijos hablan. ¿Y qué se habla? Se habla la ley de Dios, se habla el futuro que tienen ellos. El judío lo hace, lleva a su familia a la mesa. Cuando están sentados a la mesa, el padre bendice a su hijo, bendice a su hija. Y luego parte el pan, toma el vino y habla bien de su mujer. Declama de memoria Proverbios capítulo número 31, el acróstico a la mujer ejemplar. Mujer ejemplar, ¿quién la hallará? Su precio es más alto que el de las piedras preciosas, que el de los rubíes. Habla bien de su esposa. Porque escúchenme, muchachos que están acá, las niñas, las mujeres, el género femenino nació para ser amado, para ser alabado, para ser admirado por su belleza. Qué bueno cuando los padres hablan bien de las mamás en presencia de sus hijos. Usted siempre, desde ahora, desde su etapa juvenil, usted debe meterse esto en el corazón. Las mujeres nacieron para ser amadas. Las mujeres nacieron para que... Mire, el hombre es la respuesta a toda pregunta que se hace una mujer. ¿Entienden eso? Yo soy todas las respuestas a las preguntas de mi muñeca, de mi preciosa Yasmín. Nací para hacerla feliz a ella. El judío lo tiene muy en claro. Habla. Y todo lo que habla es bendición, destila bendición. Siempre que lleva a su familia. Por eso ellos son lo que son. ¿Qué son? Escúcheme, son la potencia detrás de la potencia. En Estados Unidos representan el 0,02% de la población de Estados Unidos. Sin embargo, gobiernan a Estados Unidos. Ellos son el poder detrás del presidente porque ellos tienen un poder económico y una influencia bárbara en los Estados Unidos. Y no digo en los Estados Unidos solamente, a nivel mundial. Por eso los enemigos han querido borrarlos del mapa. ¿Usted se ha preguntado a dónde va a parar todo el dinero que usted mete en los bancos? Si usted vaya a averiguar, los judíos son dueños de media banca mundial. Porque ellos se tomaron muy a pecho esa promesa que Dios le hizo al padre Abraham. ¿Qué le dijo? Le dijo, tú no pedirás prestado, le dijo. Tú no pedirás prestado, sino que tú prestarás. Por eso cuando usted va a donde los judíos, majito querido, aquí puede, que cuánto necesita que yo le preste, majito querido. Eso sí, a un módico interés del 5 y 5, 10, y lo dejo crucificado, majito querido. Porque todo es negocio para los judíos, majito querido. Ellos son muy buenos para negociar. Mire esto. Colombia tiene más o menos unos 47 millones de personas, mal contadas, así. En todos nuestros años de historia, ¿nosotros cuántos premios Nobel hemos producido? Uno. El señor Gabriel García Márquez, un premio Nobel de literatura. Los judíos son menos de 14 millones de personas en todo el mundo. Su extensión territorial, Israel, no es más grande que el departamento del Quindío. Sin embargo, gobiernan el mundo y dominan el mundo. Siendo menos de 14 millones de personas en el mundo, ¿sabe cuántos premios Nobel se han ganado ellos? 129. ¿Usted se ha preguntado por qué los jóvenes judíos van a estudiar a las mejores universidades? Porque todo nace desde la boca de su papá. Su papá le dice: tú no eres un cualquiera, tú eres uno grande, naciste para cosas grandes. Seguido de esto, le enseña la palabra de Dios, se la fundamenta. Un muchacho de esos, antes de los 11 años, se sabe el Pentateuco, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, la ley de Dios. Tienen un alto sentido de lo que es Dios en su vida. Usted sabía que cuando usted va al muro de las lamentaciones, la gente toma un papelito y en ese papelito apunta peticiones a Dios. Entonces las solteronas van y: Señor, por favor. Sí, los hinchas del Quindío: que no descienda, Señor, que no descienda. Sí, ¿no? ¿Usted sabe cómo están entrenando los jugadores del Deportes Quindío? Los llevan allí a la línea, a una loma alta, alta, alta, y les entregan una bicicleta para que vayan practicando el descenso. No puedo reírme del América porque ya descendió. En cambio, el mejor equipo de fútbol, el Atlético Bucaramanga. Lucas. Déjeme, sigo con la idea. Mire qué hace el judío. Cuando la gente va allá a Tierra Santa y va al muro de las lamentaciones y toma un papelito y escribe ahí una petición a Dios, las rendijas del muro de las lamentaciones se llenan de papelitos que ellos tienen que 2 veces al año sacar de ahí. ¿Usted sabe de dónde van a parar todos esos? Un judío tiene metido este en el corazón y en la mente. Nada que contenga la palabra de Dios se puede romper, quemar o dañar. Ellos toman todos esos papelitos y con un respeto por el pensamiento que tiene todo el mundo acerca de Dios, los entierran con el mayor cuidado, porque ellos tienen un alto concepto de Dios y de obedecer a Dios. La porción de la palabra que acabamos de leer, Deuteronomio capítulo número 6, dice esto: cuídate de obedecer a Dios para que te vaya bien. Chicos que están acá, el mejor negocio en la vida es obedecer a Dios. Es lo mejor. Ustedes tienen que aprender desde ahora a desconfiar de esas predicaciones que le hablan de prosperidad y de solo prosperidad. Venga, pacte, dé, y es que si usted siembra, y es que si usted esto. Cuidado con esa clase de predicaciones. Desconfía de una predicación que te habla de prosperidad si primero no te habló de santidad. Porque es la santidad la que trae como consecuencia la prosperidad. Prosperidad sin santidad no existe. Prosperidad sin santidad solo significa dividendos económicos y posesiones materiales que al fin y al cabo terminan arruinando la vida de la persona. No es que no llegues a tener, es que lo que Dios quiere darte como posesión tiene una razón en tu vida. Todo lo que represente capacidad monetaria en tu vida solo debe servir para esto: que el reino de los cielos sea establecido aquí en la tierra. Para eso te tiene que servir. Entonces el judío es lo que es. Son una potencia a nivel mundial. Esos chicos están en lo mejor de lo mejor. La palabra de Dios al pueblo judío lo llama como el árbol de olivo natural. ¿Cuál es el árbol de olivo natural? Es ese árbol el que el sembrador deseó. Nació en su corazón sembrar un árbol de olivo. Entonces abre la tierra, lo siembra y él mismo lo cultiva, lo cuida, está pendiente de él, lo ama como una posesión muy importante. Ese es el árbol de olivo que en la palabra de Dios se describe como el pueblo de Israel. El sembrador salió a sembrar un árbol. Este árbol tiene una característica, que crece frondoso, grande, tiene una energía porque el sembrador lo cuida. La única desventaja que tiene ese árbol es que ese árbol, como es tan consentido, tiende a enmaderarse, a envejecerse. Entonces su vida es corta, muere prematuramente si el sembrador no interviene. Así que el sembrador interviene. ¿Cómo interviene? Él viene y le causa heridas al árbol de olivo natural. Le corta ramas, lo hieren las yemas y corta las ramas y lo llena de heridas por todo lado. Y luego va al campo y busca en el campo árboles de olivo silvestre. ¿Cuáles son los árboles de olivo silvestre? Esos árboles que no fueron deseados, que el sembrador no vino y los sembró, no, sino que nacieron como consecuencia del avatar del destino. Las heces fecales de los pajaritos vinieron y botaron semillitas y esos brotaron. Estos árboles tienen una particularidad: no tienen mucha raíz, pero como tienen el mismo código genético de ese otro árbol, dan fruto, y fruto abundante. Entonces el sembrador busca los mejores árboles de olivo silvestre que den fruto y desgaja unas ramas de allá y luego viene y las trae y las injerta en el árbol de olivo natural. Amarra las ramas y él tiene que hacer esto: herir la parte alta del árbol de olivo natural. Él tiene que causarle heridas porque la parte alta tiene demasiado follaje, demasiadas hojas. Y esas hojas, esas muchas hojas, no dejan que el sol llegue hasta las nuevas ramas. Así que descopa, hiere la cabeza del árbol de olivo natural, y entonces el sol sí viene y empieza a hacer que el proceso de la fotosíntesis se lleve a cabo en esas ramas que han sido recién injertadas. El árbol de olivo natural entiende que esas ramas nuevas que están ahí tienen el mismo código genético y empieza a enviarle savia y a asumirlas como propias. Las ramas le representan un beneficio maravilloso al árbol porque representan la oportunidad de revitalizarse, reanimarse y seguir viviendo. Pero le tengo que dar un asidero bíblico a lo que les estoy diciendo. Entonces vamos a Romanos capítulo número 11. Romanos 11, si lo tienes ahí, yo te lo voy a leer de igual manera. Quiero darte un asidero bíblico a lo que estoy diciendo. El que habla aquí es el apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles. Tú puedes decir gentiles o puedes decir ramas de olivo silvestre. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son pueblo judío. Esos son los gentiles. ¿Quiénes son las ramas silvestres? Todos los que son gentiles. Tú, yo, los norteamericanos, los europeos, los chinos. Y dice el apóstol Pablo a los gentiles, ¿no? Que es el apóstol a los gentiles. Dice Romanos 11:13, me dirijo ahora a ustedes, los gentiles, como apóstol que soy de ustedes, les hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo para así salvar a algunos de ellos. Pues si el haberlo rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, está hablando de Jesús, la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora bien, es verdad que alguna de las ramas fueron desgajadas y que tú, siendo ¿qué? Olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas, ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales, y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco las tendrá contigo. Esto era para darle asidero acerca de lo que es el árbol de olivo natural y el árbol de olivo silvestre. Todo el proceso en donde el sembrador injerta las ramas de olivo silvestre. Cuando un judío nace hoy en día, chicos, ellos ya saben porque hace miles de años Dios ya dio una palabra sobre cada generación. Cada uno de ellos nace y ya su papá sabe qué es lo que tiene que hacer con su hijo, qué es lo que debe hacer, cómo va a llegar allá. El padre se compromete con él y ellos, esa promesa los cubre. La misma que leímos en Deuteronomio capítulo número 6, todo el capítulo. ¿Qué a nosotros los colombianos? Vamos a hacerlo así, los gentiles, ¿vale? Las ramas injertadas. ¿Qué a nosotros los hispanos, los latinos? ¿Qué a nosotros los colombianos? Y ahora concentrémonos un poquito más acá. ¿Qué a nosotros los quindianos, los cuyabros, los paisas? ¿Qué hay para nosotros? Déjeme decirle algo. Nosotros como raza hace 500 años no existíamos. Tú y yo como raza, la raza de los mestizos a la que pertenecemos nosotros, un mestizo es la mezcla de sangre entre un español y una indígena. Esa es la raza mestiza. ¿Qué a nosotros? Nosotros hace 500 años no existíamos, porque nosotros empezamos a existir como raza cuando los señores españoles, a partir del año 1497, vinieron, pisaron tierras americanas, y luego vino toda esa oleada de españoles a fecundar a nuestras indígenas, y de ahí nacimos tú y yo, la raza mestiza. Pero escúcheme, nosotros no nacimos como producto de una promesa que Dios dijo, estas palabras que están sobre ti, nosotros nacimos como producto de la violencia. Nuestros primeros padres no tuvieron padres. Nuestros primeros padres fueron personas que no conocieron un papá porque el español venía y violaba a la india y la abandonaba. El español no decía, pues vamos, que has quedado embarazadita y que... Venga, que no hay ningún problema, Que si te has quedado preñada, pues venga, que yo te voy a dar el apellido, te voy a construir una casa y que nos vamos allí nomás a vivir arriba a Armenia y con esos cafetales y que te construyo una finca cafetera lo más de linda y vamos a ser felices y comer perdices, hija. ¿Cómo nacimos nosotros como raza? El español violaba a la india e inmediatamente la abandonaba. Así nacimos, sin conocer a nuestros verdaderos padres. Por eso esta sociedad no es patriarcal. Cuando tú vienes a la palabra de Dios es patriarcal. Te enseña que sobre el padre se destila la bendición para toda la familia. El padre habla y se hace. El padre gobierna, el padre cuida a sus hijos. El padre es la respuesta a todas las preguntas que se hace la esposa y los hijos. El padre. Pero nosotros no somos esa sociedad. Nosotros somos una sociedad matriarcal. La mamá es la que responde. El judío se sienta a la mesa y el padre habla e imparte bendición. Escúcheme, los que están acá. La parte almática, la parte sentimental de una persona, la parte de las caricias, de los besos, de los sentimientos, la aporta la mamá. El carácter lo pone el padre. La firmeza en la vida de un joven la pone el padre. ¿Usted sabe por qué hay tantas niñas embarazadas a temprana edad? Cuando yo venía para acá, Diego me venía hablando de los fenómenos que se dan en esta región. Y las niñas se embarazan a temprana edad porque las niñas no conocen el amor del padre. Como las mujeres nacieron para ser amadas, vivimos en una sociedad en donde a los 8, 13 años, 5 años, un padre se va de la casa. Chao, me voy, me fui. Y como la mujer nació para ser amada, cuando la niña tiene 13 años, 12 años, como ella no sabe lo que es un hombre verdadero y un amor verdadero en su vida, cualquier propuesta de amor, ella la asume como si fuera amor verdadero. Mire, como padre, yo tengo que ser el mejor hombre para mis hijas. Porque si yo quiero que mis hijas se casen con un gran hombre, ¿cómo van a saber ellas qué es un gran hombre si su papá no les muestra lo que es un gran hombre? El piropo más grande, yo soy feo, bien feo, abuso de ser feo. No, sí, yo sé. El único que el único que me ha hecho es el desodorante en las mañanas, no más. Yo soy tan feo que el otro día el diablo me vio y me echó fuera en el nombre de Jesús. Pero escuche. El piropo más grande que me han dicho a mí en la vida me lo dijo mi hija. Cuando tenía 17 años, mi hija me dijo: papá, yo me quiero casar con un hombre como tú, porque me gusta como tú amas a mi mamá, cómo tú la tratas, las cosas que les dices, la manera como tú nos educas a nosotros. Yo quisiera conseguir un hombre como tú. Escúcheme, yo no puedo enseñarle a mis hijas que se tienen que casar con un gran hombre si yo no empiezo por ser un gran hombre, porque el primer punto de comparación soy yo. La sociedad es matriarcal porque no es el papá el que está resolviendo todas las cosas, es la mamá. Porque cuando ustedes como hijos van a pedirle algo a su papá o a preguntar algo, el papá sale: ay, pregúntele a su mamá que ella es la que se encarga de eso. ¡Hello! El hombre es la respuesta en sus casas. Los varones que están acá, que todavía no se han casado, tienen que saberlo desde ahora. Usted es un varón. Escuche, Dios para hacer un hombre fue elemental y rudo. ¿Qué más rudo que el barro? Para hacer un hombre, ¿sabe qué hizo Dios? Tomó barro. ¿Qué es barro? Rudeza, aventura, seguridad. Dios hizo a Adán con barro y sopló. Y Adán dijo: ¿quién sopló? Jóvenes, para hacerlo a usted, Dios no usó petalitos, florecitos. Dios tomó ¿qué? Barro. Ahora, si Dios hubiera querido que la mujer le disputara el lugar al hombre, pues es sencillo. ¿Por qué no tomó otro poco de barro para hacer a Eva? Le había puesto más barro en ciertas partes. Y había soplado. Y Eva: ¡ah! Aunque hay algunas que se comportan así. ¡Ah! ¡Ah, barra! ¡Llamando garbimba! Escuchen, muchachos. Y a las niñas que están acá. Qué bueno, niñas, que ustedes escojan para casarse un hombre. Pero un hombre según la estatura de Dios, no cualquier pedazo de amago de hombre. Esta sociedad es una sociedad, escúcheme, matriarcal, la mamá manda. Mire lo que es la mamá hoy en día. Desde diciembre están fregando con el Día de la Madre. En diciembre lleva a mamá, cómprale a mamá, porque mamá merece lo mejor. Enero, lleva a mamá a vacaciones porque mamá merece las mejores vacaciones. En febrero, entras a estudiar, mamá te forra los libros, te compra los libros porque mamá es la mejor mamá. Abril, Semana Santa, lleva a mamá a Santa Marta porque mamá. Llega mayo y ya uno quiere ser huérfano porque ya. No, se la han nombrado tanto que uno ya. Está bien. Porque el mes siguiente es el día del mamá. El día de la madre usted no consigue un restaurante en ningún lado. El día del padre, una que otra publicidad, una que otra cosa. Uno se levanta ese día y le dice a los hijos, ¿qué día es hoy? Domingo, papá. Hoy es un día especial. Sí, mamá, va a ser pollito con champiñones. No, hoy es el día del padre. Papá, présteme 20 mil pesos para comprarle algo. Nosotros nacimos como raza sin papá. Eso se metió en el pensamiento y en el corazón. Escúcheme. De hecho, las imágenes religiosas que gobiernan las regiones son mujeres. Viaje por los pueblos de Colombia y al viajar por los pueblos de Colombia, usted va a encontrar que usted entra a un pueblo y lo primero que encuentra es una mujer levantada alta. Aquí adoramos la patrona de, la virgen de, la mamá de. La sociedad adora la imagen de la mujer, promueve la imagen de la mujer y oculta la imagen del varón. Esa es la idea que tiene el diablo porque quiere, él sabe, escúcheme, él sabe que un hombre, un varón a la estatura de Dios sabe tener una familia, sabe tener un hogar, sabe pararse bien frente a la vida. Cuando nosotros nacimos como raza, el español violaba a la indígena y escúcheme, ¿por qué cree usted que venimos de familias violentas, madres violentas? La madre colombiana hasta ahora está saliendo de su estado de violencia porque durante muchos años practicaron la violencia para educar a sus hijos. La letra con sangre entra, quítese de aquí, con lo primero que encuentre. ¿O no? No había nada peor que tener una mamá paisa con buena puntería. Porque se acabó con lo primero que le encuentra y con lo primero que le encontraba le daba a uno. A golpes, escúcheme, su familia, nosotros venimos de madres golpeadoras, porque a la indígena le pasaba esto, ella paría el fruto de sus entrañas, pero ese hijo nacía con los rasgos físicos de quien la violó. Nuestras primeras madres odiaron el fruto de sus entrañas, los maltrataron. Por eso Colombia es un país bélico, conflictivo. Nosotros no podemos contar una historia. Aquí nosotros no podemos decir, no es que el tatarabuelo de mi tatarabuelo que compraba unas tierras que tenía, Dios le dijo al tatarabuelo de mi tatarabuelo desde los Ordóñez hemos ido desde hace. No, no hay una historia para contar. No existimos. Usted viene a la palabra de Dios y ve el linaje de un judío. Ellos dicen, cuando lee usted la Biblia dice, padre de, hijo de, nieto de, y habla de generaciones. Nosotros escasamente hablamos de nuestro abuelo. ¿Yo qué les puedo contar de mi familia? ¿Qué les puedo contar de el papá de mi mamá? Que fue un tipo que no existió, porque yo le decía, mamá, y cuéntame de mi abuelo. Una que otra vez lo vi, yo me acuerdo que era un señor alto, que se llamaba Alfonso. No sé si se llamaba Alfonso porque era alto, feo y sonso. Y le digo, mamá, ¿alguna vez mi abuelo te dijo algo? No, la única vez que yo tuve algún acercamiento con tu abuelo le dije, oye, papá, dame para estudiar. Y tu abuelo me sobó la cabeza y me dijo, ay, mija, usted sabe que yo no tengo. Eso fue toda la razón que teníamos de mi abuelo materno. Que le gustaban los toros. Yo dije, pues tiene el mismo gusto las vacas. La mamá de mi mamá, una señora que vivía de pueblo en pueblo cantando, mi abuela no conoció a sus padres porque sus padres se los mataron en la violencia. Fue criada en un monasterio de monjas de donde se escapó y luego fue a vivir con un tío del cual tuvo que salir huyendo porque quería violarla a la edad de 14 años. Escúchenme, niñas que están acá, a la edad de 14 años mi abuela tuvo a mi mamá. Mi mamá se voló a los 14 años del lado de mi abuela y se fue a vivir con mi papá. Y a los 15 años y medio, mi mamá tuvo su primer hijo. Pero dos de mis hermanas se fueron del lado de mi mamá, adivine a qué edad, a los 14 años, porque el pecado es cíclico. Porque se apodera de tu generación, y si tú no tienes la capacidad de romper lo que está en tu generación, se transfiere a la siguiente generación. Por eso yo no sé si ustedes han escuchado frases como borracho el papá, borracho el hijo, borracho el abuelo, familia de borrachos. Por línea de mi papá, ¿qué les puedo contar, muchachos? Por línea de mi papá solo puedo contarles que conocí a mi abuelo, el papá de mi papá, un tipo que siempre predicó ser mujeriego como la manera efectiva para demostrar que éramos hombres. Mi abuela, la mamá de mi papá, fue la segunda de sus mujeres, de las 5 mujeres que tuvo. El día que mi abuelo se murió, se dieron la mano gente que no se conocían y llevaban su misma sangre. 5 mujeres, escúcheme. Mi abuelo practicó la brujería. Fue brujo, un día le dio por creerse el profesor Ramamamaja, no sé cómo se llamaba el viejo. Montó un consultorio, se puso un pañal en la cabeza y dijo, ya, el profesor Ramamamaja, no sé. Y el viejo, como eso, hablaba y hablaba y hablaba y no lo callaba nadie. ¿Quién sabe dónde me vendrá esta capacidad que tengo yo de hablar? El viejo en su tiempo había más roto récords mundiales. Entonces, escuche, él hablaba y le hablaba a la gente y eso era una capacidad impresionante. ¿Tú crees que yo me alegro de que un ancestro mío haya practicado la brujería? Que un ancestro mío, que mi abuelo, se haya acostado con muchas mujeres, que haya tenido muchas mujeres y muchos hijos en todos los lados. El día que mi abuelo se acostó con otra mujer que no era su esposa, decidió cosas sobre mi vida. Y yo no había nacido. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Hubo gente antes de ti que decidió por ti y tú todavía no habías nacido. Pero ya había gente decidiendo tu destino. Porque tú no eres culpable ni responsable de la manera como llegaste a este mundo. Cuando vinimos a este mundo, recibimos las consecuencias de todas esas generaciones, malas o buenas. Igual las recibimos. O sea que lo que verdaderamente quiero decirles a ustedes aquí, jóvenes de Armenia, es que ustedes ahí donde están, están decidiendo cosas por gente que todavía no ha nacido. Algún día conocerán a sus hijos, y cuando conozcan a sus hijos y tengan a sus hijos en los brazos, van a entender esto: las decisiones que he tomado hasta este momento bendicen o maldicen mi criatura. No se tome con liviandad venir a la iglesia. Usted no sacrificó el partido de fútbol hoy de Colombia porque venía un culto bonito. Usted no viene a la iglesia porque es que están cantando la última canción de Jesús Adrián Romero, de Marcela Gándara, de Alex Campos, o porque es que hay una amiguita, o porque es bonito. Hay que entender, muchachos de Armenia, la trascendencia de lo que significa estar escuchando la palabra de Dios, que cambia tu vida, pero que cambia la vida de tu siguiente generación y de tu siguiente generación. Porque no vine a predicarte un Dios de esta generación, no es tu Dios. Cuando Dios dice tu nombre, verdaderamente dice el tuyo y el de tu hijo y el de tu nieto. Porque Dios sabe que tú no le alcanzas. Él tiene un llamado sobre tu vida, pero tu vida es corta. Entonces Dios te dice: lo que no alcance yo a hacer contigo, lo continuaré haciendo con tu hijo. Y si tu hijo tampoco me alcanza, lo haré con el hijo de tu hijo. Porque soy un Dios multigeneracional. Porque estando sentado en la iglesia aprendiendo mi palabra, porque tomando decisiones buenas acerca de ser responsable con tu sexualidad, ser responsable de no tener vicios, estudiar, prepararte, casarte con la persona adecuada, no abandonar el estudio, estás decidiendo el futuro de gente que todavía no conoces. Yo no tengo una historia para contar. Cuando yo nací acá, escúcheme, yo nací en Bogotá. Yo fui el tercer hijo. Mamá se embaraza por primera vez a los 15 años y medio. A los 16 años y medio tiene un hijo, al cual ponen por nombre José Bernardo Ordóñez López. Pero ese niño se les muere. Y un año más tarde nazco yo. Entonces mi mamá dijo, ay, ¿qué nombre le ponemos a este? Como ese se nos murió, pongámosle el nombre del muerto a este. Escuche, y yo llevo el nombre, un nombre prestado, un nombre que no es mío, porque fue de un hermano que se murió antes de mí. Van y me registran como nacido en Bogotá y quedo registrado, pero la notaría del registro se incendia. Durante 11 largos años no existí para Colombia. Cuando tengo 11 años ya vivo en Bucaramanga. Me registran como nacido en Bucaramanga. Yo soy de nacimiento bogotano, pero de crianza y de cultura y santandereano de corazón. No existía. A los 2 años caminé. No gateé, jamás gateé. Fui raro. Aún lo sigo siendo. Escúcheme, si usted me pone a bailar, yo soy amotro, yo soy... Porque hubo cosas que yo no hice. Tengo la cabeza plancheta aquí atrás de estar 2 años en una cuna mirando para el techo. Porque fui el hijo desdeñado, fui el hijo tenido a menos. Fui el hijo del que no se esperaba nada. Tú no sirves para nada. Además, porque tenía un talento y una procacidad para hacer reír a la gente, que me metía en muchos problemas. Yo no era mi hermano grande, alto, fuerte, jugaba fútbol, era bonito, tenía novias, era el inteligente, el interesante, el orgullo de la familia. Yo era un don nadie. Tuve problemas de identidad porque yo tuve un trauma psicológico hasta los 16, 17 años. Yo iba a hablar y lloraba porque me atacaban. Cuando me atacaban y yo intentaba hablar. Yo sabía que cualquier cosa que yo dijera no iba a ser tenida en cuenta, no valía. Entonces lloraba en medio de mi frustración. Y cuando me hacía el valiente para no llorar, me decían, ahora llore, ahora llore. Que usted para lo único que sirve es para llorar, porque eso es una nena. Cuando tenía 7 años, de tanto llorar, una abuela me dijo, tú eres un homosexual, se lo voy a decir en términos como para que usted se pueda entender en la iglesia. Tú eres un... Y a los 7 años, eso se fue quedando en mí, porque lloraba. Llegué a tener 16 años y mi hermana de 14 era 2 centímetros más alta que yo, más fuerte que yo. El mundo era superior a mí. Tenía un problema de identidad sexual. Tenía una voz aflorada, femenina. Yo hablaba por teléfono y me decían, sí, señorita, ¿cómo no, señorita? Dímelo. A los 16 años yo no sabía quién era, un hombre, una mujer, porque no tenía novias, porque no era como los demás. Tuve problemas de carácter sexual producto también de una violación que sufrí cuando yo tenía 9 años. Y es algo que no puedes salir a contarle a la gente, porque si se lo cuentas a alguien, van a corroborar que exactamente tú eres lo que ellos dicen que tú eres. Y te guardas el dolor en tu infancia, en tu adolescencia, en tu juventud. No te sientas que el mundo se ha ensañado contigo. No eres el único que sufre. No eres el único que se mira al espejo para preguntar quién eres. Solo es que las tinieblas están urdiendo contra ti, porque quieren destruir tu identidad y no quieren que sepas quién tú eres. El diablo sabe lo peligroso que tú eres en las manos de Jesús. Y él va a hacer todo lo posible para que tú no sepas quién eres ni el destino que tienes. Pero los jóvenes deben vivir con este principio, muchachos. Gritarle en la cara al diablo: ¡Diablo! Has debido acabar conmigo cuando podías. Porque ahora que no puedes, yo voy a ser tu pesadilla. Voy a salir a predicarle a la gente. Voy a salir a decirle lo que verdaderamente es una persona cuando se atreve a vivir conforme a lo que Dios anda diciendo. No estás solo. No te tomes en poco que Dios te haya llamado. Nadie tenga en poco tu juventud. No le creas a cualquier palabra que se cruce en tu camino para intentar decirte o por debajearte o rebajarte. Porque cuando Jesús estaba en el madero del Calvario y dijo: consumado es, dijo: está paga la felicidad, la universidad, la prosperidad, la bendición, las nuevas generaciones están pagas para ellos. Cristo mismo dio su cuerpo por ti y por mí, como ese árbol de olivo natural. Su cuerpo fue lleno de heridas, igual como ese tronco. Y en cada herida de Jesús, Dios tomó esa ramita de olivo silvestre que estaba destinada a morirse por allá, quemada, abandonada. Te tomó a ti, tomó tu vida, tomó tus generaciones y las injertó en las heridas de Jesús. Y desde entonces Cristo te tiene aquí, en su costado. Te dice: mío eres tú, nadie te va a poder arrebatar de mi mano. Mis ojos vieron tu embrión cuando estabas en el vientre de tu mamá, y fuiste escogido desde allí para hacer cosas grandes, para que a partir de ti otra historia se cuente en tu familia. Y así como la copa de ese árbol fue herida, escúchame, así como se hirió la cabeza del árbol de olivo natural, la cabeza de Jesús fue herida porque se le puso una corona de espinas, para que su sangre corriera rauda por su cuerpo y fuera la oportunidad para que tú y yo pudiéramos disfrutar de una vida plena. La luz del sol nos alumbrara. Y todas las cosas a partir de ti fueran distintas. Mi querida ramita silvestre, he venido a traerte una muestra gratis de la gracia y la misericordia de Dios, mi propia vida. Y quiero decirte a través de este mensaje: ni te alcanzas a imaginar lo que Dios puede hacer con un joven que se dispone en sus manos. Si lo supieras, no lo entenderías, se te rompería la cabeza. Porque a los 16 años, cuando tuve la oportunidad de conocer a Jesús, a un muchacho con la vida destrozada, sin familia, un vendedor ambulante por las calles de Bogotá, sin destino, con dolores, con traumas psicológicos, con problemas con su familia, Dios algún día le salió al camino para decirle esto que yo te estoy diciendo a ti: mío eres tú. Sobre ti posaré mis ojos, te haré entender el camino por el que debes andar. No hay vestigios de ese muchacho que algún día fui. Pero sabes una cosa: Jesús ha cumplido cada una de las promesas. Termino esta predicación contándoles un suceso familiar de hace unos 3 meses. Bueno, mi hija se graduó como productora de cine y televisión en el Art Institute de Miami. Los chismosos que quieran ver las fotos las pueden ver en el Facebook de José Ordóñez. Me imagino que lo tienen, ¿no? Amigos de José Ordóñez. Así, ahí se meten y ahí están todas las fotos. Pueden ver la familia y todo. Y pueden ver cómo mi esposa mejoró la raza. Usted dígale así, cuando vaya a hablar allá con su suegro, dígale, vengo a mejorarle la raza. Así dígale, suegra, vengo a mejorarle la raza. Sí. No, yo bien feo y me caso con una fea así, me había quedado horrible. Mi hija mayor se gradúa como productora de cine. Y al mes recibo una invitación del colegio Calvary Chapel, donde estudian mis hijos. Una reunión exclusiva para 60 padres de familia, no todos. Esos 60 padres son los hijos. Ese día aprendí palabras como cum laude y summa cum laude. Los mejores. Y los mejores de los mejores. Y estamos así sentados. Mi hijo está ahí. Yo no soy muy bueno para el inglés. Entonces los mejores y dicen, Matt. Matt, ¿qué será Matt? ¿Será que este chino mató a alguien? Después me explicó que era matemáticas. Entonces. Y dice el rector, José Ordóñez. Y se pone mi hijo de pie y pasa allá adelante con dos, tres muchachos más. Ahí están las fotos en el Facebook. Y así con uno, con el diploma, le sacan fotos y wow, el mejor en matemáticas, wow. Y se siente, y yo, oh. Y luego, science, y yo, oh, otro. José Ordóñez, wow, ahí va. Cinco veces pasó mi hijo. Y cuando el rector del colegio dice, vamos a orar, incliné mi cabeza y me puse a llorar. Porque me he vuelto un llorón. Hijos que están acá, hagan llorar a sus papás. Háganlos llorar graduándose. Háganlos llorar siendo los mejores. No hagan llorar a un padre visitándolos a la cárcel, a un hospital. Hagan llorar los padres de hoy en día. Necesitamos llorar por cosas como esas. Pero por lo que más lloré fue por mi propia vergüenza. Me sentí avergonzado. Y le dije a Dios, le dije, Señor, qué vergüenza. Mira con 16 años donde tienes mi hijo. Y yo con 16 años era una vergüenza. Yo a los 16 años cogía a piedra los vidrios del vecindario. Yo a los 16 años robaba, me subía a los camiones de Bavaria a robar cerveza. Yo a los 16 años era el jefe de la pandilla Mano Roja. Yo a los 16 años dejaba podrir los huevos y se los tiraba a las busetas cuando iban pasando. 10 puntos y entra por la ventana. Señor, yo a los 10 años era la vergüenza de mi familia. Yo a los 16 años era un antisocial. Y mira dónde tienes a mi hijo. Y el Espíritu Santo me dice, tienes razón, José. A los 16 ni yo te aguantaba. Pero mira esto. El Espíritu Santo es un espíritu de consolación. Él sabía que yo necesitaba recibir consuelo. Entonces me dice, pero no se te olvide algo, José. Que a los mismos 16 años que hoy tiene tu hijo, tú no tenías papá y mamá. Tu papá y mamá se habían separado. Vivías solo con la abuela. De la noche a la mañana te viste solo. A tus 16 años te tocó asumir la vida y sus durezas con toda propiedad. Fuiste abandonado y dejado a tu suerte. No se te olvide. Entonces significa que algo estás haciendo bien. Porque míralo. Tiene papá comprometido con él. Tiene mamá, tiene hogar, tiene casa, tiene futuro. Pero lo más importante, José, en su corazón, estoy yo. Mi palabra. Ese muchacho ama mi palabra. Porque lo mejor no es el estudio que le das, ni la vida que le das. Lo mejor es que haces lo que dice Deuteronomio 6. Le hablas. Hijo grande, orgullo de mi familia, precioso, vas a llegar muy lejos. Dios te habrá de bendecir. Y continuamente en mi casa, una y otra y otra y otra y otra vez, la palabra de Dios se habla. Salgan por esa puerta. Vayan a las universidades. Y sean los mejores estudiantes. Sean los mejores ingenieros. Provoquen el llanto de sus papás. Provoquen la alegría de sus viejos. Provoquen que si algo en su infancia estuvo mal y fue doloroso, de ahora en adelante sus hijos sean de bendición. Multiplíquense en la sociedad cuyabra. Sean los cum laude en sus universidades. Sean los mejores en las escuelas de fútbol, en las escuelas de investigación. Promuevan la palabra de Dios. Hablen del bien, hablen de vida y no de muerte. Construyan la sociedad que verdaderamente merece el Quindío. Si ustedes no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? Solo ustedes lo pueden hacer. Solo ustedes han sido llamados como un ejército de gente, de hombres y de jóvenes, de jovencitas que son distintos y que cumplirán el destino que Dios ha trazado para ustedes. Póngase de pie. Vamos a orar. Incline su cabeza como señal de humildad ante Dios. Y por todo lo que tenga que pedirle perdón, pídale perdón ahí donde está. Por las ofensas a su padre, por su poco pensamiento. Señor, te pedimos perdón. Por la mediocridad de nuestras vidas. Te pedimos perdón por todas las veces que hemos ofendido a nuestros padres. Te pedimos perdón por no creer a ti. Jesús, y venimos delante de tu rostro, delante de tu presencia para decirte: ¿quieres cambiar a Quindío? Aquí estoy. ¿Quieres cambiar a Armenia? Aquí estoy. ¿Quieres cambiar a Colombia? Heme aquí. ¿Quieres cambiar el mundo? Yo. Gracias, Jesús. Y ahora lo siguiente que vas a hacer es comprometerte a ti mismo. Di tu nombre, como yo digo, José Ordóñez. Di tu nombre ahí, José Ordóñez. A partir de ti otra historia se cuenta en la familia. A partir de ti una generación nueva empieza. Tú y Dios son la mayoría, José. Gracias, Cristo del cielo. Gracias. Bendice estas jovencitas que están acá. Bendice estos jóvenes. Bendice, Señor Dios, esta juventud hermosa que tengo hoy frente a mí. Valientes, esforzados, diferentes. Y gracias por lo que haces con Armenia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a tomar mi cámara. Para los que quieren comprar los DVDs de Emparejados, Yo No Pedí Nacer y Benito, ¿dónde está? ¿A qué lado, Diego, están? En la mesa, en una mesa que hay por allá afuera. ¿Aquí, a este lado? Allá en la carpa hay una mesa. Ahí pueden comprar los DVDs y las canciones de Benito también, los CDs. Y yo voy a preparar mi cámara y me voy a bajar hacia el parqueadero para que ustedes vayan al parqueadero, todos los que tengan chistes, y vamos a aprovechar el poquito de luz que nos queda y grabamos. Preparen un chiste. De parte mía, chicos, que no se vayan, dice aquí el video. Que Dios me los bendiga. Aplauso fuerte.